El ángel vino de los cielos y a María le anunció el gran misterio de Dios hombre que a los cielos admiró. El gran misterio de Dios hombre que a los cielos admiró. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Yo soy la esclava de Dios, la Virgen dijo al contestar. Que se haga según has dicho, se cumpla en mí su voluntad. Que se haga según has dicho, se cumpla en mí su voluntad.